2. Sueños y aflicciones. Con los ojos puestos en el firmamento lleno de constelaciones, encontramos a Basilio, envuelto por la brisa suave del río, hablando con Daciano, admirado. Para nosotros, la vida aún representa un impenetrable misterio celeste. No pasamos de ser animales microscópicos que piensan. El poder es una fantasía en la mano del hombre, así como la belleza es un engaño en el corazón de la mujer. Visité Egipto, en compañía de dos sacerdotes de Amatunte, y allí encontramos variados remanentes de la sabiduría inmortal. Estudié minuciosamente, en las pirámides de Gizeh, los problemas de la vida y de la muerte, entrando en meditaciones profundas sobre la transmigración de las almas. Lo que aprendemos, en nuestros cultos exteriores, es mera sombra de la realidad. La truculencia política de los últimos siglos perjudicó en todas partes el servicio de la revelación divina. Así, creo que nos acercamos a tiempos nuevos. El mundo tiene hambre de fe viva para ser feliz. No admito que estemos limitados a la existencia física, y el Olimpo ha de ampliarse para responder a nuestras aspiraciones. ¿No crees? Por ventura interfirió el interlocutor, preocupado, que nos basta la felicidad colectiva, la confianza pura y simple en la protección de los dioses, dentro del culto a nuestros antepasados. Sí, si consideró el anciano, sencillez es también una de las caras del enigma. Entretanto, querido mío, en el caso de nuestro tiempo de inconmensurables desequilibrios morales, es más grande el problema del hombre. No somos muñecos en los tentáculos de la fatalidad. Somos almas, usando la vestimenta de carne, en tránsito para una vida mayor. Investigué en todos los grandes caminos de la fe, en los archivos de la India védica, de Egipto, de Persia y de Grecia, y, en todos los instructores venerables, observé la misma visión de la gloria eterna a la que somos destinados. Creo que somos un templo vivo en construcción, a través de cuyos altares se expresará en el infinito la grandeza divina. En las experiencias de la tierra, sin embargo, conseguimos edificar solamente los cimientos del santuario, prosiguiendo, más allá de la muerte del cuerpo, en la complementación de la obra sublime. En las luchas de la existencia animal, desarrollamos las potencialidades del espíritu, habilitándonos a la elevación a los pináculos de la vida. Y, después de una pausa en que parecía reflexionar en cuanto a los conceptos que expresará, pondero, por eso mismo, el problema es muchísimo más grande. Es indispensable que sepamos destacar la dignidad humana, inmanente en todas las criaturas. Esclavos y señores son hijos del mismo Padre. El amigo que escuchaba atentamente sus palabras, objetó de pronto, igualdad. Eso, no obstante, vendría a contrariar la estructura de nuestra organización social. ¿Cómo nivelar las clases, sin herir las tradiciones? El viejo, con todo, sonrió tranquilo, y acentuó, hijo mío, no me refiero a la igualdad por violencia, que viene a enfilar en la misma categoría a los buenos y a los malos, justos e injustos. Me refiero al imperativo de fraternidad y educación. Comprendo que la vida es semejante a una gran máquina, cuyas piezas vivas, que somos nosotros, deben funcionar armoniosamente. Hay quien nace para determinada tarea, a diferente de la nuestra, como existe quien ve el camino común de manera diferente a como lo ven nuestros ojos. Atentos a la certeza de que nuestro espíritu puede vivir en la tierra innumerables veces, modificamos el curso de nuestro trabajo, de existencia en existencia, como el aprendiz de las primeras letras se desarrolla, poco a poco, para las más altas expresiones de cultura. No vemos, pues, cómo nivelar las clases, lo que sería impracticable. El esfuerzo personal y el mérito resultante son fronteras naturales entre las almas, aquí y más allá. La jerarquía existirá siempre como sustentáculo inevitable del orden. Cada árbol produce, según la especie a la que pertenece, y cada cual merece más o menos estima, según la calidad de esa misma producción. Sustituyamos así, las palabras señores y esclavos por administradores y cooperadores, y tal vez, alcancemos el necesario equilibrio en nuestro entendimiento. Buscando suavizar el diálogo, el anciano hizo un pequeño intervalo, y dijo, sonriente, precisamos de más de humanidad para ser realmente humanos. No es justo el cautiverio de la sensibilidad y de la inteligencia, y, con el fin de que nuestro mundo se adapte a la perfección que le espera, es imprescindible que tengamos bastante coraje de razonar en diversos términos de aquellos que van rigiendo nuestra jornada colectiva, desde hace milenios para acá. Las condiciones de lucha y aprendizaje en la Tierra se alterarán totalmente cuando comprendamos que somos hermanos unos de los otros. Decía, ¿no? En esencia, no compartía semejantes puntos de vista. Nunca pudo escuchar la palabra fraternidad, sin rebelarse. Con todo, menos impulsivo ahora, rememoraba las conversaciones que mantuviera con el padre, en otro tiempo. Basilio era un auténtico sucesor de Quinto Varro. Admitió que el nuevo amigo estaría igualmente impregnado del misticismo de los nazarenos, pero detestaba aún el cristianismo para hacer cualquier pregunta. Para él, las divinidades olímpicas deberían ser obligatoriamente objeto de exclusiva adoración. Años antes, habría respondido consideraciones rudas y contundentes, pero el sufrimiento moral le había alterado el modo de ser y, en el fondo, no deseaba deshacer tan bella amistad. Por esa razón, procuró desviar la conversación y, fijándola en el aspecto filosófico, inquirió, ¿qué es entonces que ya vivimos otras vidas? ¿Que ya respiramos juntos en otros climas? El viejo con buen humor afirmó, convicto, no tengo ninguna duda. Y aseveró, aún más, que nadie se encuentra sin ningún objetivo. La simpatía o la antipatía no se hacen en un minuto. Son obras del tiempo. La confianza con que nos entendemos, los lazos de afecto que nos aproximan, desde ayer, no constituye una simple casualidad. El acaso no existe. Ciertamente, fuerzas superiores e inteligibles nos reúnen de nuevo, para realizar algún trabajo. Procedemos del pasado, así como el día de hoy es la continuación del día de ayer, en la secuencia de las horas. En la Tierra, experimentamos y somos experimentados, en marcha constante para otras esferas, y, de mundo en mundo, como de peldaño en peldaño, alcanzaremos la gloriosa inmortalidad. Las consideraciones trascendentes de cierto irían lejos, pero Livia y Blandina surgieron, de súbito, y los invitaron placenteras, para un pequeño banquete de frutas y refrescos. Los dos amigos aceptaron contentos. Tassiano, en aquella segunda noche de charla, se mostraba más alegre, más expansivo. Hizo referencia a la alegría de la hija, en la expectativa de encariñarse más íntimamente a la maestra, y comentó los planes que él mismo delineará, feliz. Basilio pasaría a residir en una casa próxima de la Villa Veturio, donde el afinador encontraría amplios recursos para instalarse dignamente con la hija. De ese modo, todos estarían en permanente comunicación. Y el entusiasmo, que es siempre el responsable de los milagros de la alegría, materializó el proyecto, sin pérdida de tiempo. En una semana, se realizó la deseada alteración. Un pequeño sitio fue alquilado para el filósofo, y la primera mañana de paseo para Tassiano, Livia y Blandina, despertó en una admirable fiesta de luz. El bosque rociado era fuertemente recorrido por brisas frescas, que pasaban por las flores, llevándoles el perfume a lo lejos. Aves delicadas piaban y gorgojeaban en los altos ramajes de los árboles que se mantenían verdes y lindos, como ofertas vivas de la tierra al cielo sin nubes. Mientras la niña, colorada por sol, perseguía curiosa a un grupo de mariposas, Tassiano paró delante de un nido lleno de hijitos sin plumas y, mostrándolo a la compañera de excursión, exclamó emocionado, ¡cuánta alegría en esta familia feliz! La joven contempló el cuadro, con gran embeleso, y cordó, contenta, la naturaleza es siempre un libro divino. El patricio la miró con indisfrazable ternura, dejando entrever los sentimientos indefinibles que le afloraban en el alma y consideró, Livia, hay momentos en que, por más confianza que tengamos en los dioses, más se nos vuelve el corazón un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Por qué motivo un pájaro puede hacer su propia casa en armonía consigo mismo, y un hombre es obligado a sufrir la influencia de los otros en la realización de los menores deseos? ¿Por qué razón corre en paz la corriente de un río para fundirse en el mar, mientras los días del alma humana se deslizan, atormentados, en la dirección de la muerte? ¿Habrá más clemencia en las divinidades inmortales para los seres inferiores? ¿Seremos, por ventura, conciencias caídas en el integral olvido de sí mismas, atadas a la tierra para servicios de purgación? La joven, que se ruborizaba ante la llama afectiva que le resplandecía en la mirada, pronunció algunos monosílabos, evidenciando el propósito de modificar la conversación, pero Tassiano, emocionado con el rubor espontáneo que asomó al rostro de la interlocutora, prosiguió, cariñosamente, siempre admití que las tradiciones familiares deben dirigir nuestros sentimientos. Por eso me casé, por obediencia a ellas, y, dentro de ellas, formé la pequeña familia que sigue mis pasos. Procuré en la esposa que los dioses me dieron una hermana para el viaje en el mundo. Suponía que el amor, tal como lo vemos, en la existencia común, generando tantos crímenes y tantas complicaciones, no pasa de ser un mero impulso plebeyo de las almas menos aficionadas a la dignidad social. Sinceramente, no encontré en Elena a la amiga que mi espíritu esperaba. Cuando se nos hizo más íntima la experiencia en común, percibí la distancia moral en que nos situábamos. Con todo, en ella encontré una amorosa madre para mis hijas, y me conformé. El joven sonrió amargamente, y continuó, la vida no fue hecha de recomendaciones para nosotros, ya que somos subordinados de ella, con el deber de aprovechar las lecciones. Cerré, así, las puertas del ideal, y pasé a existir, como tantos otros existen, apagando en mí mismo cualquier despertar del corazón. Sin embargo, ahora que nos conocemos, paso noches sin dormir, pienso en alguna sorpresa de la suerte que me facilite la felicidad de aproximarme a ti, con libertad suficiente para ofrecerte lo que tengo es poco, bien lo sé. Mas es el corazón entero el que desea reponerse para verte feliz. He imaginado una vida nuestra, esencialmente nuestra, lejos de este lugar, donde muchos recuerdos aflictivos me golpean el alma. Llevaríamos con nosotros a Blandina y a tu padre, apartándonos de todo lo que pueda alterar el ritmo de nuestra aventura. Pero, sería justo imaginar un plan tan arriesgado sin escucharte. El joven la miró con ternura, ansioso por ver el estado de su alma, notándole la ternura en los ojos llenos de lágrimas que no llegaban a caer. Nos conocemos hace algunos días, prosiguió el joven romano, sensibilizado, no obstante, tengo la impresión de que somos viejos amigos, mi esposa y la primogénita, que se afinan inmensamente una con la otra, estarán largo tiempo en Roma, no deseo acusarlas de ingratitud, pero tengo razones para suponer que ambas no echarán de menos, por mucho tiempo, la ausencia de Blandina y mi propia ausencia en casa. Somos dos personas colocadas al margen, he pensado, pues, en la posibilidad de una renovación, ¿no crees posible nuestra felicidad en otra parte? Abandonaríamos las Galias y buscaríamos una tierra diferente, en Asia o en África. Dirigiendo la mirada a los altos árboles, continuó, esta hacienda, no obstante la belleza de que se reviste, es el túmulo de las más bellas esperanzas de mi juventud. Un soplo de muerte aquí me transformó el destino. Hay momentos en que desearía incendiar los bosques, destruir las plantaciones, derrumbar el palacio y liberar a los siervos para hacer un nuevo mundo de mi propia soledad. Aunque, ¿quién, por muy poderoso que sea, hará lo que desea? Contempló a la hija adoptiva del filósofo, con intraducible esperanza en la mirada, y tomándole levemente la mano, rogó, ¿qué me dices de tantas y tan amargas confidencias? Livia, que el rubor del rostro la hiciera más singular y más linda, respondió con tristeza y sencillez, Tassiano, Mi padre acostumbra a decir que las almas capaces de tejer la perfecta ventura conyugal habitualmente se encuentran demasiado tarde, cuando no son sorprendidas por la muerte que las separa en plena alegría, son detenidas por insolubles compromisos que les inhiben la aproximación, pero mi casamiento no es un obstáculo intransponible, atajó el mozo. Algo perturbado, Elena se libraría de mí, como quien se libra de un fardo. La joven, con todo, aunque serena, acentuó con amargura, la cadena no se pesa, entre tanto, solamente en uno de los platos de la balanza. Yo también soy casada. El interlocutor sintió que una ráfaga de frío le helaba el corazón, pero permaneció firme, a la escucha. Cuando mi padre se refirió a los sinsabores que nos afrontaron en Massilia, se refería a mi inquietante problema personal. La joven hizo una pequeña pausa, dando la idea de quien hace memoria, y prosiguió. Hace casi 2 años, hubo en Massilia una fiesta ostentosa, en homenaje al patricio Aulo Sergio Tuliano, de paso por la ciudad. Instado por los amigos, mi padre permitió que yo me encargase de varios números musicales en la noche de mayor regocijo público. En esa ocasión, conocí a Marcelo Voluciano, un joven que, de inmediato, se interesó por mi compañía y que, en pocos meses, se hizo mi esposo. Mi padre siempre alegó la necesidad de conocer sus antecedentes antes de formular su aprobación al matrimonio, aunque sintiéndose viejo y enfermo, procuró satisfacer mis deseos de joven, mientras yo no tenía ninguna duda en cuanto a la corrección del joven que me despertó para las alegrías del amor. Él aseveraba que procedía de una noble familia, con recursos suficientes para responsabilizarse en varios negocios, y aparentaba tanta prosperidad financiera que no vacilé en aceptar como pura verdad las informaciones con que se nos hacía conocer. Marcelo, sin embargo, después del matrimonio, se mostró irresponsable y cruel. Desaparecieron de él los modales aristocráticos del amigo de Aulo Sergio. Además de tirano bien puesto, era un jugador impenitente del anfiteatro, sumergido en actividades evasivas. Al principio, mi padre y yo hicimos todo por quitarle el vicio que los subyugaba, y, para alcanzar ese fin, no dudé en trabajar como arpista en fiestas paganas, asegurando cooperar con él en la solución de numerosos débitos. Con todo, pronto reconocí que él usaba mis dotes artísticas para atraer relaciones importantes, junto de las cuales obtenía numerosas aventuras financieras, cuya extensión nunca pude conocer. La joven suspiró, herida por las dolorosas reminiscencias, y prosiguió. Si el problema estuviese limitado a los disgustos de orden material, probablemente aún nos hallaríamos en Massilia, intentando el reajuste. Marcelo, entre tanto, a pesar de mi dedicación afectiva, en 6 meses de convivencia, parecía estar harto de mi cariño, y, apasionándose de Sublicia Marciana, una inteligente poetisa y bailarina de renombre, pasó a vivir en compañía de ella, sin abandonar nuestra casa. Tantos espectáculos deprimentes presenciamos que mi padre decidió nuestra venida para acá, buscando nuestra renovación. ¿Y cuál es tu actitud ante el bribón que así procedió? Atajó Tassiano, bajo un fuerte impulso. Como toda mujer, esclareció Livia, cuya profundidad filosófica, aliada a la frescura juvenil, tornaba admirable en aquella hora, sufrí mucho, al principio, pero con el auxilio del cielo, míselo a cabo en piedad. Creo a Marcelo demasiado infeliz para condenarlo. No creo que él pueda disfrutar de la tranquilidad de una vida digna. Tassiano la miró con admiración y pesar, y consideró, afectuoso, ¿por qué razón piensas de ese modo? No es común semejante actitud en una joven que aún no alcanzó los 20 años. ¿Acaso no serás tan mujer como las otras? Livia, sin embargo, sonrió algo triste y observó, no tuve madre que me quisiese. Debo mi comprensión al padre que me acogió. Desde muy pronto, me habitué a acompañarlo en las divulgaciones filosóficas y a interpretar la vida, según las realidades que el mundo nos ofrece. En la época en que casi todas las niñas están perturbadas por la ilusión, fui conducida a la responsabilidad y al trabajo. En Massilia, todo nos costó mucho esfuerzo personal, y, por eso, aprendí que no alcanzaríamos paz sin disculpar los errores ajenos que, en otras circunstancias, podrían ser nuestros. ¿No sientes, entonces, nostalgia del hombre que amaste? ¿No disputarías su posesión? ¿Por qué? Preguntó la interlocutora, serena. Las nostalgias que yo pueda experimentar no deben impedir al cielo mostrarme el mejor camino. Bueno sería si yo pudiese compartir la felicidad con mi esposo. Entretanto, si esa convivencia me obligara a cometer un crimen, en desacuerdo con la rectitud de mi conciencia, no será más justo el beneficio de la ausencia. En cuanto a disputar atenciones y cariños de otro, no creo que sea el amor objeto de subasta. El afecto, la confianza y la ternura, a mi modo de ver, deben ser tan espontáneos como las aguas cristalinas de un manantial. ¿No crees, sin embargo, en la sobrevivencia de la felicidad en otras maneras? Y bajando el tono de voz, que se hiciera más dulce, el marido de Elena preguntó, ¿no admites nuestra capacidad de construir un nuevo nido, en un nuevo campo de comprensión y ventura? Livia, extremadamente ruborizada, le lanzó una inolvidable mirada, y cordó, sí, creo. Siento en tu dedicación noble y serena una playa linda y segura, capaz de proteger el barco de mi destino contra todos los vendavales. Te amo mucho. Descubrí esta verdad, cuando nos vimos por primera vez. Ahora comprendo, que Marcelo me trajo los encantos de la mocedad, mientras que en tu compañía, han nacido en mí las ansias de mujer. A ninguna gloria femenina podría yo aspirar más alta que a la de compartir tus sentimientos. Entretanto, no nos pertenecemos. Señalándole la última frase, marcada de desaliento y amargura, el hijo de barro le interrumpió la palabra, considerando, impulsivo, si me quieres, y si yo te quiero tanto, ¿por qué nos prendernos a los que nos desprecian? Renovaremos la propia suerte, seremos felices. Tu padre nos entenderá. Alivia rompió en llanto de la emotividad que la dominaba el corazón, y habló con voz entrecortada. Tienes, unido a tu nombre, la esposa que te premió con dos hijas. Mi esposa. Ponderó el interlocutor, inquieto, ¿y si yo te dijese que ella no encontró en mí el hombre que esperaba? ¿Y si yo te afirmase, con pruebas inequívocas, que ella se consagró a otra especie de amor? La joven suspiró, afligida, y comentó, no dudo de tus informes. Con todo, el tiempo y el espíritu de sacrificio pueden modificar la situación, y señalando a la niña que brincaba, distante, acrecentó con firmeza, Blandina es también un amor que confía en nosotros. Si adoptásemos una conducta igual a la de aquellos que nos hieren, tal vez le envenenásemos irremediablemente el corazón. ¿De qué nos valdría arrebatarla de los brazos maternos? Estaría presa, en espíritu, a estos árboles de su primera infancia. La separación le haría ver una heroína inolvidable en la madrecita que lanzaríamos con nuestro gesto al menosprecio, y la devoción que desearíamos recibir de ella, pura y simple, probablemente estaría transformada en desconfianza y dolor, si algún día debe probar la hiel de la verdad. Que el cáliz amargo le sea impuesto por otras manos. Tassiano miró a la pequeña, de lejos, y se calló, embargado por la emoción. Estaremos juntos. Aclaró la joven, reanimándolo. El amor, por encima de todo, es entendimiento, cariño, comunión, confianza, manifestación del alma que puede perdurar. Sin ningún compromiso de orden material nos encontraremos en Blandina, que será nuestro punto de referencia afectiva. Los días pasarán sobre nosotros como olas de belleza y esperanza, y, ¿quién sabe el futuro? Tal vez el tiempo, antes de que pudiese terminar la frase, la niña los alcanzó, con una bella sonrisa, para ofrecerles un soberbio ramo de geranios encarnados. El genitor se refugió en el silencio y la pequeña dominó la conversación, contando graciosas aventuras. En unos instantes, el trío retomaba el camino de vuelta. En el atrio de la modesta casa que habitaba, Basilio los aguardaba con visibles señales de impaciencia. Con pocas palabras, dio cuenta de la preocupación que lo afligía. Marcelo apareció, inesperadamente. Livia palideció e intentó, con delicadeza, evitar un encuentro entre los dos hombres. Tassiano, con el semblante nublado, resolvió entrar a conocerlo, de cerca. El joven, que se aproximaba a los 30 años, era alto, de constitución elegante, mostrando una hermosa cabellera para encuadrarle los ojos agitados en la fisonomía enigmática. Abrazó a la esposa, con alegría, como si nada grave hubiese ocurrido entre los dos, y saludó a Tassiano efusivamente, llegando a desconcertarlo. Parecía hasta satisfecho en observar a la mujer, en compañía de un nuevo amigo, como quien se aliviaba de un peso en la conciencia. En unos minutos, relacionó el objetivo del viaje que lo traía. Venía a Lyon, acompañando a algunos cantantes de renombre que se ocupaban de grandes exhibiciones artísticas. Entretanto, acrecentaba él, tal vez para prevenir indirectamente a la esposa, no podía demorarse. Diversos compañeros aguardaban su regreso en Viena. Una bella fiesta en casa de Tito Fulvio, rico patricio de sus relaciones, lo compelía al retorno inmediato. El padre de Blandina percibió en el recién llegado un espíritu enteramente diferente de la familia a la que se uniera. Marcelo era turbulento, exhibicionista, charlatán. Daba la idea de ser un niño inteligente para vivir jugando. No presentaba, en la palabra fácil, ninguna frase que denotase madurez de raciocinio. Traía en la mente apasionada por los asuntos del anfiteatro, del cual era un antiguo frecuentador. Sabía el número de fieras encerradas en las jaulas de Massilia, cuántos gladiadores podían brillar allí en la arena, y cuántas bailarinas vivían en la ciudad, dignas del aplauso del público, pero ignoraba el nombre de quien gobernaba la próspera Galia Narbonense donde vivía, y desconocía completamente sus industrias y tradiciones. Tassiano, que lo escuchaba, al principio con disfrazado rencor, enseguida reconoció la fatuidad, y pasó a examinarlo con más calma y menos severidad. En el fondo, sin embargo, se sentía aborrecido. Aquel visitante inesperado era un tronco en el camino. Si pudiese, lo exiliaría en el fin del mundo. La idea de aniquilarlo en alguna emboscada bien hecha le agitó el pensamiento, con todo, no nació con la vocación de asesino, y, por eso, expulsó la tentación que se le insinuaba en la cabeza. No vacilaría, sin embargo, en la movilización de todos los recursos para apartarlo. Mientras Marcelo se detenía, locuaz, en la descripción de las propias bravatas, el hijo de barro reflexionaba sobre la mejor manera de empeñar amigos en apartar al intruso. Absolutamente distanciado de la conversación, imaginaba cómo desterrar al marido de Livia hacia algún punto remoto. No soportaría su presencia. Lo alejaría a cualquier precio. Fue cuando el propio Marcelo le ofreció la oportunidad deseada, exponiendo el deseo de volver a Roma. Se sentía asfixiado por dificultades financieras. Solo la gran metrópolis le facultaría lucro fácil, a la altura de su expectativa. Tassiano sorprendió la brecha que buscaba. Mostró radiante expresión en el rostro y esclareció que podía presentarlo a Claudio Licio, sobrino del viejo Eustacio que la muerte ya se había llevado, y que en Roma se hiciera responsable en la organización y dirección de juegos en el circo. Creció en Lyon, de donde partiría buscando aventuras coronadas de éxito, y fue apreciado por muchos políticos que no le negarían cooperación y favor. Marcelo, seguramente, encontraría excelente colocación para sus dotes intelectuales, orientando a diversos artistas. Había tanta seguridad en la palabra del nuevo amigo que el yerno de Basilio, entusiasmado, aceptó la propuesta sin vacilar. Expresivo mensaje fue escrito. El hijo de Quinto Barro pedía al compañero de juventud ocupase al recomendado en algún encargo productivo y digno. Leída la carta, Marcelo irrumpió en pomposos agradecimientos y, sin ninguna consideración para con la mujer y para con el suegro, decidió el viaje para Viena en el mismo día. Prometió volver, en breve, con el fin de combinar con los familiares, en cuanto al futuro. se refirió a las virtudes de la compañera, como si debiese alimentarle el cariño a costa de elogios, y reafirmó al viejo mil promesas de amistad y admiración. Y con el aspecto de un pájaro inquieto, feliz por verse libre, se despidió ruidosamente, descendiendo con otros amigos, para la ciudad próxima. Comenzó, entonces, para la villa de Turio un hermoso periodo de armonía y restauración. 3 noches por semana, el palacio era engalanado con música primorosa, y sana conversación. Mientras Livia y Blandina, cantaban al son de las arpas y laúdes, Tasiano y Basilio, hablaban de Hermes y Pitágoras, Virgilio y Ulpiano, en preciosos torneos de inteligencia. Semanas y semanas de felicidad corrían, céleres, cuando Teodulo regresó a la hacienda, trayendo noticias. Elena dirigía al esposo una larga carta, comunicándole la determinación de permanecer en Roma, por algunos meses, no sólo para satisfacer al genitor enfermo, sino también para solucionar el problema de la hija. Galba, fatigado de placeres, parecía dispuesto a desposar a Lucila. Era simple cuestión de tiempo. Tasiano no prestó la menor atención al asunto, y pasó a dispensar al preferido de Oplioglasia el tratamiento. Teodulo percibió la frialdad y juró vengarse. Astuto y malicioso, comprendió que entre el marido de Elena y la hija de Basilio existían los más extraños lazos de afecto, e imaginó las relaciones más íntimas, según los pensamientos oscuros de que se alimentaba. Se abstuvo de cualquier visita personal al filósofo, pero informado de que el viejo y la joven se ausentaban de casa, una noche por semana, con destino ignorado, los acompañó, sutilmente, cierta fecha, viniendo a saber que ambos eran cristianos, frecuentando discretamente el culto de Testaro. Guardó secreto, y entró en régimen de gran reserva y no menor aislamiento, apenas comunicando a Tasiano que traía órdenes de Veturio para viajar entre Lyon y Roma, mientras Elena estuviese en el domicilio paterno, tantas veces como se hiciesen necesarias. La vida proseguía, sin sorpresa y sin saltos. El hijo de barro, nuevamente feliz, no sospechaba que el dolor le sitiaba el destino, con dureza implacable.